Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Simón Becerra? Entonces, aquí al aire de Red Municipal. Simón, primero, bueno, comentarte, me comentaba tu ex entrenador que arrancaste muy de chico en lo que es el atletismo. Primero te pregunto, ¿qué te motivó a arrancar de tan pequeño y qué es lo que te motiva para seguir hoy en día? Bueno, primero que nada, yo arranqué atletismo en lo que es en 2019, más o menos aproximadamente, que fue ahí mi principal impulso, que fue cuando fui a los Juegos Evita. Era mi primer año, tenía 14 años, y bueno, ahí más o menos me empecé a. Fue cuando más me decanté por seguir atletismo, ya que, bueno, salí tercero en ese nacional, y nada, y quería seguir mejorando, ya que tenía buenas marcas y demás, entonces decidí seguir para adelante. Y hoy con 18. Sí, ahora tengo 18, todavía me sigo desempeñando y bueno, sí, seguimos firmes, sigo entrenando y bueno, más que nada lo que me motiva ahora es querer entrar a la selección argentina y demás para poder seguir mejorando. Y en estos años, ¿qué pruebas desempeñaste dentro del atletismo? Bueno, en primer lugar arranqué en 2019 cuando fui a ese nacional. Fui a con pruebas combinadas, es decir, con, bueno, varias pruebas que son los lanzamientos, correr y saltar, y todo eso se suma en un puntaje. Pero ahora, después, más adelante, me fui desarrollando en lo que es salto en alto y salto en largo, y actualmente es lo que hago. Para hacer un poco la diferencia, salto en alto es que saltás de espalda arriba de una barrera y en largo Claro. en el cajón, ¿o no? Exactamente, el Bien. salto en largo es en el cajón y el salto en alto es por encima de la varilla, se llama, caer en Exacto. los colchones. Y bueno, ¿y cómo, por qué se te dio por el atletismo siendo tan joven? ¿Tenés una familia que lo hace o fue por meramente propio? Sí, primero que nada, mi familia, mis papás fueron al grupo running, vendría a ser desde siempre. Y yo también, la verdad que me gustó mucho lo que es el atletismo, pero yo estaba seguro que quería hacer algo de atletismo, pero no algo así de running, de largas distancias y kilómetros y demás. Entonces, nada, arranqué muy chiquito en la escuelita de atletismo con Damián en el estadio municipal. Y bueno, ahí fuimos, obviamente, como se hace en una escuelita. Se ven todos los deportes y después, mucho más adelante, ves cuál es la que te gusta y seguís con esa. Entonces, bueno, yo en el estadio fui probando todas las pruebas hasta que ahora me fui decantando por esta. Pero sí, yo creo que lo principal que me decantó a elegir el atletismo fue, bueno, porque mis papás hacían atletismo y yo también quería seguir con eso y, bueno, la escuelita del estadio municipal. Vos decías que dentro de la que fue la escuelita del estadio municipal ha sido como un poco el semillero tu formación, un poco lo comentaba también ayer Damián, y hoy en día haciéndolo de manera cuasi profesional, ¿qué tenés en la mira del futuro además de entrar a la selección nacional, decías, y representar a nuestro país? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene en el futuro y por qué te gusta este deporte más allá de, bueno, que decías que lo haces desde muy chiquito? Bueno, sí, más que nada yo creo que para metas como el futuro, primero que nada me gustaría entrar a la selección, ya que el año pasado tuve una gran oportunidad porque tenía unas marcas dentro de todo bastante buenas para mi categoría, pero en el torneo donde tenía que hacer las marcas, en el primer salto me desgarré. Y bueno, después, ahora este año también estuve en la preselección argentina. Pero bueno, por cuestión de que hay gente que ya, o sea, este año cambié de categoría, hay gente que es más grande que yo y bueno, a lo mejor que está entrenando mucho más y nada, por lo tanto este año tampoco se me pudo dar. Pero bueno, a mí todavía me queda un año 20 y además de que me quedan los Juegos Binacionales de Araucanía. Bueno, mi objetivo principal este año van a ser los Juegos Binacionales, que ya el año pasado me pude quedar con la prueba de salto en alto. Y bueno, este año por ahí poder repetir ese título y bueno, el año que viene pensar en ya hacer una buena campaña para entrar a la selección U20. Comentabas que participaste en los Juegos Evita y en los Juegos Binacionales de la Araucanía. ¿Cuál ha sido la experiencia de ambos certámenes y qué es lo que te dejó para tu corta edad que ya tenés un título? Sí, bueno, la verdad que sin duda todos los torneos a los que voy, ya sean copas nacionales, bueno, los mismos Juegos Evita, Juegos Binacionales, son todas experiencias únicas que siempre te van sumando, ya sea que ganes, que pierdas, porque me ha tocado que en uno de mis primeros torneos y demás me ha ido muy mal, como en otros que he podido resaltar o demostrar lo que de verdad vengo entrenando. Entonces yo creo que lo principal que te dejan cada torneo son las experiencias. Y nada, por ahí esto de los Juegos de Vita, de haber salido tercero y el año pasado, haber repetido podio también de tercero, es como algo que la verdad que te tira para adelante, si por acá estás haciendo las cosas bien y te motivan a seguir, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y además pienso y analizo, digo, como tu corta edad, ¿cómo hiciste con tu educación, que al mismo tiempo, está bien que tu amor por el deporte era más importante, pero al mismo tiempo, ¿cómo hacías con la escuela para seguir? Imagino que tus viejos también te insistieron a primero terminar el colegio al mismo tiempo que hacer el atletismo. ¿Cómo organizabas tus horarios y cómo lo seguís haciendo? Bueno, la verdad que yo tuve muchos problemas con lo que es el colegio, ya que, bueno, ahora gracias a Dios ya lo terminé, ya terminé el secundario. Pero bueno, en su momento, cuando tenía que lidiar con entrenar y demás, sí, se podría decir que me costó, por ejemplo, entrenar en el alto rendimiento muchas horas y al mismo tiempo llegar a mi casa, por ejemplo, y tener que hacer tareas, estudiar para tal materia y demás. Por ahí sí que es cierto que se me complicó, por lo tanto he tenido muchos, así se podría decir, conflictos con eso, porque bueno, me digo que no me daba el tiempo, ¿no? O las mismas ganas, la misma energía, no es la misma. Pero traté siempre de pensar en que lo hago por el atletismo, de que en realidad son las metas a las que yo quiero llegar, a lo que yo me quiero desempeñar. Y bueno, es simplemente un obstáculo más que hay que sortear, ponerse las pilas, obviamente, sacar todo su tiempo. Y bueno, cuando bajo un poco el ritmo competitivo, aprovechar, ponerse al día. Pero bueno, nunca dejar de entrenar, pero tampoco descuidar lo que es el colegio, ¿no? No, y además, sabiendo que es un deporte que lamentablemente hoy no tiene una retribución económica a futuro, ¿cómo lo tienen otras actividades? ¿Cómo te ha planteado esto si en un futuro querés seguir y querés participar o competir a alto rendimiento, si tenés apoyo económico a un lado o cómo lo estás pensando? Bueno, sí, no, sin duda que es difícil en cuanto a decir que el atletismo no te da de comer, pero sí que, bueno, yo siempre lo hice por amor al deporte y por los objetivos que yo tengo, además de que la gente con la que compito está en las mismas condiciones que yo, es decir, sí, todos saben que no van, o la gran mayoría saben que no va a poder vivir de eso, pero sin embargo, bueno, es hacerlo como por amor al deporte, por cumplir tus objetivos. Entonces, nada, por ahí, planteándomelo a futuro, a lo mejor no sé si yo viviría de eso. Obviamente, siempre desde muy chico he pensado en querer llegar a un Juego Olímpico, como cualquier gente soñadora. pero por ahí llegar a algún Juego Olímpico y demás, pero bueno, sí que es muy difícil. La verdad que no he tenido apoyo económico directamente, no me han llegado becas, no me han llegado nada, pero sí lo que tengo por ahí es el apoyo de lo que es la Federación Atlética de acá de la provincia, que bueno, sí me apoya con lo que son los viajes, ¿no? Por ahí siempre tratan de organizar un buen viaje y tratar de que sea el menor costo, por lo tanto eso es lo que me facilita, ¿no? Sí. Y bueno, sin duda el apoyo de mis papás, que siempre me dan costeado los viajes, las zapatillas especiales, todo para poder dar mi 100%, ¿no? Y lo importante es tener unos padres que saben qué es el atletismo, cómo, qué los costos que tiene, que necesitas una zapatilla especial, que te entienden de ese lado también, imagino, porque si hubieran sido, no sé, si tu hijo hubieran sido abogados y hoy, che, viejo, quiero dedicarme al atletismo, tienen que comprar un tal zapatilla, por ahí no te van a entender. Claro, sí, sin duda. Sin duda es importante, ya sea en el atletismo como en cualquier deporte, sí, entender que si tal vez esa persona va a querer vivir de eso o no, es como por hacerlo por amor y hay que entender eso, no todo es ingreso económico. A veces también es hacerlo simplemente por el querer hacerlo y apoyar eso, está buenísimo. Coincido plenamente, la verdad que para tener 18 años tener una visión de del futuro tremendo, te aplaudo de ese lado. Por último, Simón, y bueno, agradecerte por estos minutos, ¿qué es lo que está en tu mente a futuro, más allá de, decías, del sueño de entrar a la selección? ¿Qué evento se viene ahora donde podamos seguir, y si alguno quiere ir a verte, lo puedo hacer? Bueno, principalmente las competencias más importantes están en aproximadamente dos meses o por ahí, dentro de un mes más o menos. Sí. Ya se vienen lo que son los Juegos Binacionales, no te puedo decir fecha exacta. No, no importa. No, recuerdo ahora, pero sí, bueno, se vienen justamente los Juegos Binacionales. Bien. Que se hacen en Río Negro, entiendo. Después, bueno, voy a tener Copa Nacional U20, el Nacional U20 ya lo tuve, pero me queda la Copa Nacional U20, me quedan las Copas U23, Nacional U23, y bueno, y eso por el momento, y ya para el año que viene, bueno, todavía no están los calendarios y demás, pero siempre lo voy previendo, ¿no? Bueno, excelente, entonces quedan los Juegos Binacionales ahora dentro de unos meses. Sí. El principal objetivo de este año es cerrar con unos buenos Juegos Binacionales, que, como te digo, el año pasado pude ganar la prueba de salto en alto y me gustaría mantener ese título, ¿no? Ojalá que así sea. Te mando un abrazo grande, Simón, y gracias por estos minutos. Dale, muchísimas gracias por el espacio y, bueno, mandarle un saludo a mis papás y a mi hermana que me están escuchando.